Martes 24 de mayo, desde las 22:30, Radio Universidad presenta a Madre Cabra en Berlín. Madre Cabra, la banda que regresa de su gira por ningún lado. Y cuando termina el recital, fiesta del sereno toda la noche. Martes 24 de mayo, recital de Madre Cabra y fiesta de la discoteca del Sereno, desde las 10:30 de la noche en Berlín, pasaje Zavala 1128.